Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Ojos de Oriental, otra tarde de martes. Y hoy os vamos a hablar sobre el cine iraní, sobre la nueva ola de cine iraní. Un cine muy comprometido que, bueno, tiene muchos problemas en su país para llevarse a cabo. De hecho, como veremos a lo largo de la tarde de hoy, pues muchos de los realizadores, de los directores han tenido que salir de su país para poder seguir haciendo cine, otros están encarcelados. Una situación bastante delicada para los cineastas en el país iraní, y sin embargo de allí sale pues uno de los cines, de un tipo de cine de autor de una calidad inmensa, ¿no? Casi podríamos decir uno de los cines más de mayor calidad que se están haciendo en estos últimos años en el mundo. Como os digo, lo vamos a ir viendo esta tarde, veremos un poco cuáles son las más características de este cine, cuáles son los principales directores, las principales películas y demás, ¿no? Y por último, en la parte final del programa, en la sección de personajes, hechos y lugares, vamos a repasar, a recordar, pues una de estas, pues quizá la detención más conocida de dentro de estos cineastas iraníes, ¿no? La de Jafar Panahi. Pero como os digo, esto será al final. Ahora vamos a repasar las noticias que vienen desde Asia de esta semana. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar aquí otro martes. Y nos vamos primero a Pakistán. Ya os adelantábamos la semana pasada que este fin de semana había elecciones en Pakistán. Y bueno, así ha sido. Las elecciones tuvieron lugar este pasado fin de semana, como os digo. Y durante la jornada electoral pues siguió habiendo diversos atentados. Se estima que unos 20 muertos alrededor en diversos ataques, ¿no? El resultado final de las elecciones pues ha sido más o menos sorprendente, ¿no? Porque finalmente el vencedor ha sido Nawaz Sharif, de la Liga Musulmana de Pakistán, y además es una persona que ya había sido anteriormente, ya había estado como mandatario del país anteriormente, en los años 90, en dos ocasiones. Además, aquellas dos ocasiones no acabaron precisamente bien. La segunda de ellas, además, acabó con un golpe de estado por parte de Musharraf, del otro político que llegó a Pakistán ahora también con intenciones de presentarse a estas elecciones. El caso pues esto, que ha salido elegido, parece que además con bastante diferencia, con amplia mayoría respecto al resto de partidos. El siguiente partido que ha estado un poco más cercano ha sido el comandado por un antiguo jugador de cricket, Imran Khan, que se presentaba también un poco como la alternativa a todos estos políticos que ya en su momento pues habían sido presidentes o primeros ministros del país, ¿no? Y prometía pues un poco borrar del país toda esta corrupción y demás, ¿no? Pero bueno, ha quedado en segundo lugar. Posiblemente tenga que hacer el ganador, Nawaz Sharif, posiblemente tenga que hacer algún tipo de pacto con Imran Khan para poder gobernar. Pero bueno, como os digo, Nawaz Sharif presumiblemente será el próximo primer ministro de Pakistán. Y bueno, pues va a tener bastantes retos por delante. Como os digo, ya es una persona conocida en el país, y entre otras cosas lo que va a tener que encarar pues va a ser pues principalmente temas de seguridad, pues tratar de que la seguridad en el país se incremente, ¿no? De que intentar reducir todos estos atentados que han sembrado prácticamente toda la jornada electoral, no solo la jornada electoral sino todos los días previos, ¿no? Las semanas previas a las elecciones. Además de esto, va a tener que lidiar bastante también con el tema energético, porque en Pakistán ahora mismo hay una crisis energética bastante fuerte, y también otro de los puntos sensibles es que tiene que pagar, por así decir, devolver los préstamos que tiene Pakistán del Fondo Monetario Internacional, algo que se ve pues bastante complicado en estos momentos, la verdad. También tendrá que intentar lidiar con la corrupción, intentar borrar esta imagen que se tiene entre la población pakistaní de la corrupción política, algo que, como os digo, es complicado, entre otras cosas porque ya fue presidente y ya tuvo sus problemas, ¿no? Pero bueno, como os digo, ya iremos viendo cómo se va desarrollando este mandato, que bueno, creo que, si no me confundo, es a partir de mañana cuando se confirmarán los datos de las elecciones. Así que bueno, eso, iremos viendo cómo se desarrolla el mandato, que esperemos que acabe como este último, con unas elecciones, que ya que este anterior mandato ha sido el primero en la historia de Pakistán que ha acabado, se ha completado el mandato con unas elecciones democráticas que posteriormente se ha podido elegir entre varios partidos. Esperemos que siga siendo así en el futuro. Nos vamos ahora a Bangladesh. Sigue coleando bastante el tema del derrumbe de aquel edificio lleno de industrias textiles. De hecho, ya van por más unos 1.200 muertos en aquel derrumbe. También hace esta última semana se encontró una mujer que aún permanecía viva y que ha sobrevivido, ¿no? Y bueno, a raíz de todo esto, pues se están tomando medidas. Tenemos un par de ellas. La primera de ellas es el cierre de 300 fábricas textiles. Debido a esto, debido a que se está habiendo protestas por la seguridad, por los salarios y demás, entonces una serie de empresas ha decidido cerrar sus fábricas hasta el nuevo aviso, con la intención de intentar inspeccionarlas un poco, ver cómo está la seguridad dentro de ellas, para que no se repitan cosas como la que ha ocurrido, ¿no? El único problema es que, claro, las personas que trabajan en estas fábricas, en estas 300 fábricas, durante el tiempo que estas estén cerradas no van a cobrar absolutamente nada. Y bueno, por ahí también viene la otra medida que se está tomando, ¿no? Se está proponiendo que los salarios en estas fábricas textiles aumenten, los salarios a las personas, ¿no? Hasta ahora el salario era unos $38 al mes, entonces lo que se está intentando es conseguir que esos salarios suban hasta alrededor de los $100. Algo que, bueno, se está pidiendo mucho en las protestas y en un principio el gobierno de Bangladesh ha dicho que esto va a llevarse a cabo. O sea, los salarios de las fábricas textiles van a aumentar para intentar que la gente esté más contenta. También intentar lo mismo, ¿no? Reforzar la seguridad y que los lugares en los que se trabaja sean lugares seguros, que no se repita lo que ha pasado. Y sobre todo, pues eso, ¿no? Que muchos países que hasta ahora pues están llevando sus producciones a lugares como Bangladesh. De hecho, la propia China ha deslocalizado la producción de muchos textiles a Bangladesh por una mano de obra tan barata, ¿no? Imaginaos, $38 al mes. Es casi nada, ¿no? Pues eso, vamos a ver, van a subir, esperemos que lo aprueben cuanto antes. Dicen que tardará en aprobarse un par de meses o así, pero que se tendrá en cuenta que como fecha de entrada en vigor este pasado 1 de mayo, es decir, que la gente que esté trabajando desde ya tendrá esa subida de salario en su cuenta, en su nómina. Por otro lado, nos vamos a Japón porque, bueno, ha llegado también una noticia en la que nos dicen que Japón podría haber encontrado su energía propia, algo que necesita bastante, especialmente después de lo ocurrido con Fukushima y el hecho de que muchas plantas nucleares tuvieron que cerrar, ¿no? Bueno, se trata de algo un poco controvertido también en algunos aspectos, porque han encontrado la forma de conseguir extraer el gas que está en el fondo marino. En el fondo marino, es un gas que sale a partir del nitrato de metano, que está, pues esto, en el fondo marino, como con una especie de polvo y demás, y dentro de este nitrato de metano se encuentra el gas comprimido a través del agua y del hielo, ¿no? Han conseguido extraerlo de ahí y se estima que en todo el planeta habría gas suficiente en este fondo marino, habría gas suficiente para siglos y siglos. Sin embargo, esto que parece muy una buena noticia, ¿no? En algunos aspectos hay que tenerlo también ponerlo un poco entrecomillado, ya que el hidrato de metano es algo que se cree que puede ser como 30 veces peor que el dióxido de carbono. Es decir, si el dióxido de carbono ha producido todo el calentamiento global y demás, imaginaos lo que puede pasar con algo que se estima que es 30 veces peor que el dióxido de carbono. Además, también se dice que claro, esto puede, la extracción de este gas puede crear que el gas se libere el gas, explosiones en algunas zonas. De hecho, ya hubo algún problema intentando sacar esto, se tuvieron lugar explosiones y demás, ¿no? Bueno, es algo que, como os digo, veremos cómo va evolucionando. Además, es algo en lo que no solo está trabajando Japón es el primero que lo ha conseguido, pero países como China, Estados Unidos o Noruega están intentando también ir por este camino. Como os digo, parece que porque es algo que hay mucha riqueza de gas en el fondo marino, pero como os digo, es algo también que puede tener consecuencias climáticas bastante, bastante graves. Y por último, nos vamos a China, porque en China también, hablando además de medio ambiente, están teniendo lugar, bueno, es algo que viene ya de largo en estos últimos años, la verdad, lo que pasa es que no llega mucho a los medios, ¿no? Está teniendo lugar diversas manifestaciones en referencia pues precisamente al medio ambiente, ¿no? A la contaminación que hay en el país. De hecho, esta última semana ha habido manifestaciones en la ciudad de Kunming, en la capital de Yunnan, para protestar contra una fábrica que pretenden construir, una fábrica de enriquecimiento de paraxileno, que bueno, es algo que se usa mucho para textiles y demás, ¿no? Y que es tremendamente tóxico, ¿no? Es algo que al contacto con la piel o al inhalarlo puede crear problemas nerviosos. Bueno, pues han salido a la calle los habitantes de Kunming para protestar sobre esto, ¿no? La manifestación tuvo lugar dentro de cierta calma, se permitió además, no hubo intervención, al contrario que, por ejemplo, lo que pasó muy cerquita en Chengdu, otra ciudad, en este caso en Sichuan, en lo que también había prevista una manifestación y, sin embargo, pues se anuló. De hecho, la persona que había convocado la manifestación acabó entre rejas. Y bueno, también en China pues han salido esta semana un par de noticias llamativas, aunque también es cierto que son un poco noticias un poco como de cabeza de turco, podríamos decir, porque ha salido a la luz el tema de, por ejemplo, de Zhang Yimou, un famoso director de cine que ha incumplido la ley del hijo único, ¿no? Ya que tendría ni más ni menos que 7 hijos. Y por otro lado, también ha salido a la luz la gran riqueza que tiene la nieta de Mao. Como os digo, estos son dos cosas que, bueno, son un poco cabeza de turco en el sentido de que la gente con cierto poder, pues las leyes del hijo único se las suele saltar un poquito. Y por otro lado, también el tema de las riquezas, pues la gente que está bastante cercana a los altos puestos de los gobiernos, de los gobernantes, suelen ser también bastante ricos, ¿no? Bueno, el caso es algo que ha salido también y que ha tenido bastante repercusión, especialmente en las redes sociales chinas. Y bueno, ya sin más, escuchamos un poquito de música y entramos de lleno en el cine iraní. Yeah. Bueno, pues entramos ya, como os decía, en el tema de hoy, de la nueva ola de cine iraní. Y bueno, lo primero que tenemos que ver es cómo, pues, por un lado, cómo es posible que se haya desarrollado en Irán un cine tan, pues, con una calidad tan grande, ¿no? Teniendo en cuenta las circunstancias. Estamos hablando de un cine que, bueno, lo que os decía al principio, ¿no? Puede ser considerado uno de los cines más, pues en estos momentos casi más, no sé si más originales o con un carácter más artístico de los que se están haciendo en todo el mundo. La nueva ola de cine iraní pues nace un poco a raíz precisamente de la llegada al poder del régimen islámico en la revolución del año 79, en la que, bueno, pues el régimen islámico estaba bastante receloso del cine. Son regímenes que no suelen estar muy del lado del arte, ¿no? Pero vieron que en el cine podía haber algo más, ¿no? Vieron que podía haber, pues eso, ¿no? Un utensilio, una herramienta para extender un poco sus ideas, para educar a la gente y demás, ¿no? Entonces dieron cierta rienda suelta al cine en este sentido, apoyaron las producciones y demás. Y también es curioso porque el hecho de que el cine iraní, el cine que llegaba a Irán, fuera, pues prácticamente solo se veía en el país, solo se veía cine iraní, porque pues ya sabéis, ¿no? Las cosas que vienen del extranjero, Estados Unidos y demás, pues no se ven un poco como contaminación por el régimen y demás, ¿no? Entonces, el hecho de que solo el cine iraní haya tenido que, pues eso, copar, por así decir, las salas, los gustos de las personas que viven en Irán, ¿no? Ha hecho que se desarrolle un cine que tiene unas marcadas, muy marcadas, un marcado carácter de autor, ¿no? Unas características muy marcadas. ¿Por qué? Pues porque ha tenido que fomentar mucho, por ejemplo, el regionalismo, las costumbres, ha tenido que darle mucha importancia a la tradición iraní, a las costumbres iraníes. Entonces, cuando vemos una película, si vemos una imagen de una película, enseguida somos capaces de saber que esa película, de decir, esta película es cine iraní, porque tiene un estilo, tiene algo que se ha formado precisamente, y aunque nos parezca increíble, precisamente de ahí, de la prohibición de la influencia extranjera, por así decir, ¿no? Como os digo, esto surgió un poco especialmente después del año 79, después de la llegada de la revolución que puso en el poder al régimen islámico. Y a partir de ahí, pues empezó a ver este cine. Y desde un principio empezó a ver, pues se empezó también a ver el cine dentro de los ámbitos artísticos como algo que podía sustituir la libertad de prensa que no existía. Entonces en el cine empezaron a incluirse poco a poco ciertas temáticas, ¿no? En un principio en el cine estaba prácticamente prohibido tratar temas de amor, por ejemplo, o tratar temas relacionados con las mujeres. Entonces de ahí surge el hecho de que una de las cosas más características del cine iraní es que gran parte de sus películas los protagonistas son niños. Y precisamente sale de ahí, ¿no? Del hecho de que no se pueden tratar temas relacionados con el amor, temas relacionados con la mujer. Entonces, la vía de escape o la solución que encontraron los realizadores iraníes es introducir a personajes, a niños, como protagonistas de sus películas. De esta manera se da una imagen un poco más, no sé cómo decirlo, más tierna, más candorosa, pero se tratan temas que bueno, son temas importantes, ¿no? Como vamos a ir viendo a continuación. Por citaros así algunas de las características que podemos hablar del cine iraní, por ejemplo, ¿no? Algo de lo que más destaca es el hecho de que son producciones, son películas muy modestas, ¿no? Son películas con presupuestos mínimos, películas que están rodadas prácticamente todo en exteriores, en localizaciones, en muy pocas localizaciones, con luz natural en la mayoría de los casos. Es decir, se reduce todo al mínimo, incluso en muchas ocasiones las cámaras con las que se rueda y los equipos con los que se rueda son equipos que no, quizá no son de las mejores características, ¿no? Pero en el cine iraní lo que importa es lo que nos están contando. Por otro lado, otra de las características puede ser también el hecho de que muchas películas en muchas ocasiones están ahí un poco en el terreno entre la ficción y el documental. De hecho, muchas películas de cine iraní, cuando las vemos, tenemos la sensación de que tiene un cierto aire de documental, ¿no? como que recoge un trozo de la vida de unas personas en alguna zona rural o de unas personas en algo determinado, en una situación determinada, ¿no? Tiene mucho ese aire de documental. Además, a ello ayuda en muchas ocasiones el hecho de lo que os decía, ¿no? La técnica. Porque en muchas ocasiones la técnica no es la mejor técnica, no es la técnica a la que estamos acostumbrados en cine. Entonces, en ocasiones, cuando vemos una película, tiene también esa imagen, no sabría decir, esa textura de documental, ¿no? Por otro lado, otra de las cosas importantes es que en el cine iraní prácticamente casi siempre los protagonistas, las personas que actúan en la película, son personas que no son actores, es decir, son personas de la calle, personas que a la hora de hacer la película, pues anteriormente se hace el casting y demás, se buscan y se seleccionan personas que nunca antes han hecho una película, personas de la calle, que aportan bastante a los personajes, ¿no? Porque en muchas ocasiones son personas que casi se están interpretando a sí mismas, entonces no tienen mucho que interpretar, no tienen que ser como son. Y eso le da también mucha, pues mucha, no sé, mucha frescura y también mucha credibilidad a estas películas, ¿no? Además de esto, nos encontramos en las películas de cine iraní, como os digo, por temas de censura y demás, en muchas ocasiones no se puede tratar algunos temas, diversos temas, especialmente temas, por ejemplo, relacionados con la crítica, con las críticas al gobierno, al régimen y demás, ¿no? Tampoco se pueden tratar, por ejemplo, temas de contacto, bueno, relacionados temas contacto físico entre las personas y demás, ¿no? Entonces lo que se recurre en muchas ocasiones para esquivar un poco esto es a un tipo de lenguaje audiovisual, pues un lenguaje audiovisual bastante poético en muchas ocasiones, también muy metafórico, a través de diversos detalles, de diversas imágenes y demás, nos están sugiriendo algo que no está claro, es algo que está un poco oculto, pero que lo hacen así porque, como os digo, para saltar también esa censura, ¿no? Aunque en la mayoría de las ocasiones, la mayoría de las películas de las que os voy a hablar ahora a continuación están casi todas censuradas en Irán, muchos de los directores, como os dije, tienen muchos problemas. Además, en estas películas también nos encontramos casi siempre con que los protagonistas, como os digo, además suelen ser personas, las personas más, no sé, las personas un poco más marginales, por así decir. En muchas ocasiones encontramos posteriormente, como os decía, al principio estaba, en un primer momento estaba prohibido el tema de las mujeres, sin embargo, llega un punto, como os voy a hablar ahora después, en que empiezan a aparecer mujeres en muchas ocasiones. Entonces nos encontramos ya con que los personajes protagonistas no son solo los niños, sino también las mujeres. Y bueno, y los argumentos, además los argumentos también de las películas, son llamativos porque, como os decía antes, tenemos la sensación de estar ante un trozo de vida, sin más, ¿no? En muchas ocasiones tenemos la sensación de que han puesto una cámara y han grabado el trozo de vida de unas personas en un pueblo, en una ciudad, y eso es lo que nos enseñan, ¿no? Entonces son argumentos generalmente muy sencillos, muy, en apariencia muy fáciles, ¿no? Pero que generalmente esconden algún tipo de moraleja o algún tipo de información en la que hay que rebuscar un poco, ¿no? Son un tipo de película muy sutil, ¿no? Hay que fijarse también y estar atento a algunos gestos, algunas palabras y demás, ¿no? Como os decía, en un principio el cine estaba casi siempre protagonizado por niños, este tipo de cine. Sin embargo, llegó un momento en el que quizá el gran director de la nueva ola de cine iraní, Mohsen Makhmalbaf, introdujo en su película a personajes femeninos. Entonces, a partir de ahí parece que se abrió un poco el tema de la inclusión de personajes femeninos y de protagonistas femeninas en las películas. Este hombre que os digo es pues uno de los directores más, pues posiblemente un director más importante, aparte también de Kiarostami, pero sin embargo es bastante desconocido, o por lo menos no es fácil encontrar sus películas. Desde luego que no es nada fácil encontrar o ver sus películas, acceder a ellas, ¿no? Quizá la película más famosa suya es la película Kandahar, que bueno, fue famosa además por una triste casualidad, ya que la película se estrenó coincidiendo con los atentados de Estados Unidos en el 11, del 11 de septiembre, ¿no? Pues por eso, de repente, claro, de repente, después de los atentados, todo el mundo empezó a hablar de Afganistán y demás, y esta película, Kandahar, trataba el tema de la mujer en Afganistán. Entonces se hizo bastante conocida y bastante famosa en casi todas partes, pero casi es la única película a la que se tiene acceso de este hombre de manera más o menos sencilla. El resto de películas es bastante complicado acceder a ellas. La importancia de este hombre, aparte de lo que os digo, también reside en el hecho de que intentó crear una escuela de cine en Teherán. El gobierno se lo prohibió por eso, porque este hombre ya era lo suficientemente peligroso, por así decir, para el régimen, como para abrir una escuela de cine en la que pudiera además enseñar más cosas, ¿no? Sin embargo, lo que finalmente hizo fue crear su escuela de cine en su propia casa. En su propia casa creó la que se llama la Makmalbaf Fieldhouse, y allí pues acogió alumnos y demás. Gran parte de los alumnos eran conocidos, su propia familia, ahora también hablaremos de su familia. Y pues ahí creo esta, ¿no? Finalmente esto tuvo que dejarlo porque recibió, para realizar una película, pidió crédito al gobierno, el gobierno se lo cedió, pero luego el gobierno se negó a que esa película pudiera estrenarse en Irán, por lo tanto tuvo que vender la casa familiar para pagar el crédito. Entonces finalmente esa escuela cerró, pero sigue en activo como marca productora de las películas que hace él y su familia. Como os digo, es importante este director, además porque sus dos hijas, Samira y Hannah, son dos de las directoras jóvenes, muy jóvenes además, pero que están teniendo más repercusión a día de hoy en los festivales. Directoras iraníes. Las dos han tenido que irse de Irán para poder hacer sus películas. De hecho, en las películas de estas dos directoras está bastante importante el tema, temas relacionados con Afganistán, ya que se fueron de Irán a Afganistán, estuvieron viviendo en Afganistán durante un tiempo. La primera de ellas, Samira, tuvo bastante importancia y repercusión allá por el año 98 con su primera película, una película llamada La Manzana, en la que nos hablaba de, pues lo mismo, en una especie de estilo así muy documental, entre la película y el documental, sobre una familia, un hombre y una mujer, que tenían a sus hijas encerradas en casa porque, por eso, como la propia directora decía, las tenían por miedo, por ignorancia, porque creían que si salían a la calle, iba a ser todo malo para ellas y cosas así, ¿no? Entonces, en esta película se relata un poco todo esto de una forma, además, nada sentimental ni nada, ¿no? Una forma muy, no sé cómo decir, una forma muy natural de relatar las cosas. Además de esta película, otra película también bastante interesante es la película llamada A las 5 de la tarde, una película en la que retrata bastante también la situación, en este caso, de la mujer en Afganistán. En ella nos presenta a las mujeres, los intereses de las mujeres en Afganistán, y también cómo se ven, pues eso, ¿no? Bastante discriminadas. De hecho, la protagonista de esta película tiene que escaparse a escondidas de su familia para ir a una escuela a aprender. Y bueno, digamos que la protagonista lo que quiere ser en su futuro, cuando sea mayor, es ser presidenta de Afganistán. Esa es la ilusión. Entonces la película gira un poco en torno a eso y mostrando un poco, pues, que eso, al menos en un futuro cercano, es prácticamente imposible. Además, la película tiene la importancia también de que no solo nos habla del conflicto de Afganistán relacionado con los talibanes, sino también cómo estas historias, cómo estas pequeñas historias están ahí, ¿no? Mientras alrededor están constantemente, pues, los helicópteros, los tanques y demás, ¿no? Cómo alrededor está la guerra y, sin embargo, la vida va siguiendo de alguna manera con sus ilusiones, con sus alegrías, con sus miserias y demás, ¿no? Una película bastante interesante, como os digo. Esta directora, además, Samira Makhmalbaf, es posiblemente, pues, no sé, a mí personalmente me parece una de las directoras más interesantes que hay ahora mismo, la verdad. Si podéis acceder a alguna de sus películas, intentarlo, porque os aseguro que no os arrepentiréis. Por otro lado, su hermana también es bastante famosa. De hecho, es muy famosa porque hace unos años, con tan solo 18 años, realizó y dirigió la película que tuvo bastante repercusión internacional, la película Buda explotó por vergüenza. Una película también que nos habla, en este caso, de nuevo también sobre Afganistán. En esta película, la protagonista es una niña pequeñita. Una niña que, bueno, tiene la ilusión igual de, no quiere ir a la escuela. Toda la película se desarrolla en Bamiyan, que es en la zona donde los talibanes explotaron los budas, ¿no? Entonces la película se desarrolla ahí. Perdón. Lo que nos cuenta la película es la historia de la niña, un día de la niña, en el que esta niña quiere ir al colegio. Entonces, para ir al colegio necesita un cuaderno. ¿Cómo esta niña intenta conseguir ese cuaderno? Y posteriormente, como en el camino hacia la escuela, un grupo de niños juegan a ser talibanes. Entonces intentan, les roban su cuaderno y dicen que, pues eso, es una pagana porque quiere ir a la escuela. Entonces la semientierran para apedrearla a modo de juego. No se la llega a apedrear, pero a modo de juego. Entonces, lo que nos muestra también es un, pues, no sé, nos muestra la triste realidad en este caso de Afganistán, a través de un juego de niños, ¿no? Además, esta escena se repite posteriormente en la parte final de la película, pero en esta ocasión los niños, en vez de jugar a ser los talibanes, juegan a ser los soldados estadounidenses, que en este caso los niños juegan como si fueran con metralletas y demás, ¿no? A disparar a la niña y a matarla. Entonces ahí tenemos pues una crítica a ambas partes, ¿no? No solo a una parte. Una película, desde luego, realizada con mínimos medios, y una película tremendamente interesante. Por otro lado, vamos a entrar ahora en los que son los directores más famosos y más reconocidos internacionalmente en estos momentos. Estoy hablando de, por un lado, Kiarostami, por otro lado, Jafar Panahi y Bhavan Gobadi. Estos son los que han acumulado grandes premios en estos últimos años en casi todos los festivales que hay en el mundo, ¿no? Por un lado, Jafar Panahi, a quien además vamos a dedicar nuestra parte final del programa, ha tenido bastante repercusión a raíz de su primera película, la película titulada y llamada Un globo blanco, El globo blanco, en la que nos habla de una historia de una niña que quiere comprar un pez para la celebración del Año Nuevo. Su madre le da el dinero y pierde el dinero, y la película se desarrolla pues un poco en cómo la niña intenta recuperar ese dinero y buscarlo. Todo esto es una excusa para mostrarnos pues una pues un, no sé, el mosaico de la sociedad iraní, ¿no? Y esconde también pues eso, ¿no? Mucha crítica. Es una película, como os digo, también muy interesante, que merece la pena verla. Además, es una película también sencillísima, en la que el propio director dijo que lo que querían mostrar es que se podía hacer cine y decir cosas con un presupuesto prácticamente mínimo, ¿no? Porque la película está rodada, pues no tengo contadas las localizaciones, pero os digo que está rodada en cuatro o cinco localizaciones, poco más, poco más. Y sin embargo, es una película, de verdad, que es una película bellísima, y que merece la pena verla, porque de verdad que es una buena película y que nos habla mucho, ¿no? Nos dice mucho sobre la sociedad iraní. Este director, Jafar Panahi, pues se ha hecho bastante famoso y tristemente famoso estos últimos años precisamente por la detención, de la que os voy a hablar después, así que ahora no me voy a detener en esto. Otra película bastante interesante suya es la película El Círculo, en la que introduce el tema y la situación de las mujeres en Irán. De hecho, la película inicia con una imagen de una enfermera llegando y diciéndole a una señora: su hija acaba de tener una hija. La señora se queda de repente como: ¿qué ha dicho? ¿Una hija? No, no, no puede ser, no puede ser. Se va a la enfermera y llama a otra enfermera: oiga, que esta enfermera me ha dicho que mi hija va a tener una hija. Sí, es cierto, su hija acaba de tener una hija. Y la mujer se da la vuelta, totalmente consternada: no puede ser, mi hija va a tener una hija, qué desastre. Se lo cuenta a los familiares, bueno, el gran desastre que va a tener una hija. Y la película, a partir de ahí, va encadenando historias de tres o cuatro mujeres, en las que se nos muestra un poco cómo es eso, ¿no? Cómo las mujeres están en la sociedad iraní, pues a lo que tienen que enfrentarse a diario, ¿no? Cómo casi tienen que esconderse para hacer cualquier cosa, cómo son perseguidas y cómo pues no tienen ningún tipo de libertad. De hecho, no pueden hacer solas nada prácticamente, ¿no? Nos muestra cómo no pueden ir solas, subir solas a un autobús, cómo no pueden ir solas a determinados sitios, ¿no? Y cómo si están solas se están arriesgando a que sean detenidas por la propia policía, porque dice que están dedicando a la prostitución o a otro tipo de cosas, ¿no? O sea, como veis, lo que os digo son cosas increíbles, ¿no? Pero la película, pues, también fue, en su momento, es del año 2000, fue bastante importante y es una película también muy, muy enriquecedora, desde luego. Por otro lado, que, bueno, Jafar Panahi, que también quiere decir que el tipo de cine de Jafar Panahi es bastante, bastante similar al cine neorrealista italiano. De hecho, esta película, El globo blanco, tiene una cierta, no sé, en algunos momentos te viene a la cabeza la reminiscencia de la famosa película El ladrón de bicicletas, ¿no? Son películas que tienen un poco ese aire muy, pues muy del neorrealismo italiano también, ¿no? Muy, muy interesantes, como os digo. Por otro lado, Bhavan Gobadi es otro también de los que en estos momentos tiene bastante repercusión, principalmente por un par de películas: Las tortugas también vuelan y nadie sabe nada de gatos persas. Las tortugas también vuelan. Bueno, este director está centrado principalmente en temas relacionados con la minoría kurda, ¿no? Con el Kurdistán. Entonces, en las tortugas también vuela, se nos muestra un poco la vida en la frontera, en este caso de Irak, antes, previa a la guerra de Estados Unidos, con Estados Unidos, y cómo pues, los protagonistas también son unos niños. Y se muestra un poco pues, las cómo viven estos niños, ¿no? Estos vivos se ganan la vida buscando minas para revenderlas. Y bueno, es una película tremendamente triste, la verdad, pero también muy, muy interesante. Por otro lado, la de Nadie sabe nada de Gatos Persas es una especie de documental también, entre mezcla de la película, ficción y documental, sobre los grupos underground que están intentando salir a la luz en Irán. Muy interesante. Por último, quiero hacer referencia a otro par de directores, a Majid Majidi, porque tiene una de las películas, posiblemente la película más bella de todo el cine iraní, la llamada Los Niños del Cielo. Una película también que tiene muchas características en común con la del Globo Blanco, pero en esta ocasión son dos hermanos. El hermano tiene que comprar unas zapatillas a la hermana, pero pierde las zapatillas cuando las compra. Entonces luego los dos hermanos intercambian unas zapatillas porque no quieren decírselo a sus padres, ya que son pobres. Y toda la película pues nos va narrando esto y cómo el hermano intenta conseguir algo de dinero para conseguir las zapatillas de la niña otra vez. Una película tremendamente bonita, la verdad, es increíblemente bonita y que también nos da también una visión muy, muy interesante sobre la sociedad iraní. A través de lo cómo el niño intenta conseguir el dinero. Como os digo, tiene muchas cosas en común con el Globo Blanco, pero bueno, son dos películas preciosas, sinceramente. Por otro lado, el que ahora está un poco más, el director que ahora mismo está un poco más en liza y que ha tenido más repercusión este pasado año, es Asghar Farhadi, que bueno, ha tenido bastante fama por su película Nader y Simin, Una separación, que ha dado también una especie de una vuelta de tuerca un poco al cine iraní que había hasta el momento, ¿no? Porque nos plantea una relación, en este caso, una relación sentimental, los problemas, además, en los problemas de una relación sentimental, en este caso, como una separación, y además esto lo envuelve todo mostrándonos también una, pues no sé, un fresco casi de la sociedad iraní, ¿no? Porque nos muestra en este caso, bueno, por un lado están estos dos personajes que se quieren separar, la mujer quiere marcharse de Irán, el hombre no quiere porque quiere cuidar a su padre que está enfermo, entonces la mujer se separa de él y este hombre decide contratar a otra mujer para que cuide de su padre. Y esta mujer resulta que que está casada con una persona que es bastante radical en cuanto al tema del islamismo y bueno, se desencadenan una serie de hechos que nos muestran pues algo, pues tanto lo bueno de la parte de las personas que tienen una tendencia más radical, como lo malo de ellas, también como lo bueno de las personas que tienen esa tendencia menos radical y lo malo de ellas. O sea, nos da una visión muy general y muy global, de verdad, una película muy interesante. Además, esto de la separación entre Nader y Simin también tiene ese toque metafórico del propio Irán, ¿no? Es como estos personajes representan un poco las dos partes de Irán, ¿no? Un Irán que quiere ir hacia más de lo que es y otro Irán que quiere permanecer tal y como está. Es muy interesante, es una película que ha tenido mucha repercusión, como os digo, y muy interesante. Y por último, ya solo citar a Kiarostami, porque bueno, es el otro de los más conocidos, por ello no incido mucho en él, pero bueno, sus películas, pues ya sabéis, ¿no? Es uno de los padres del cine iraní. Y sus películas, pues, ¿Dónde está la casa de mi amigo? A través de los olivos, La vida continúa, El sabor de las cerezas. Son películas que prácticamente han arrasado en todos los festivales cuando han llegado allí. Kiarostami está considerado pues, uno de los grandes directores de este último siglo. Y sus películas, pues también en estas películas, la que os he citado, ¿Dónde está la casa de mi amigo? Y demás, ¿no? Toman el tema de nuevo de los niños. Y además suelen ser un poco más complejas quizá, porque suelen encerrar bastante más temas bastante más metáfora, bastante más poesía visual, pero son películas, como os digo, también muy interesantes y que merece la pena ver y recordar. Así que nada, bueno, muy rápido todo, como veis, pero bueno, damos una visión general de este cine iraní, de esta nueva ola de cine iraní, que como os digo, si tenéis la oportunidad, intentar acercaros a alguna de las películas, porque de verdad que son una auténtica maravilla. Ya sin más, vamos a escuchar un poquito de música y encaramos la parte final. چونچه بدم کن که تو با ما ستمت کرد ستمت کرد مگه هیت زد دلم با تو نصیبه ما قمت کرد قمت کرد تو زمینی و مبارون تو بحاری و مشبنم تو همیشه خنده رو باش تو بسوز ریشه یه قم اگه بازم ادمدیدم و تو ترسم شه رسیدم ولی میوه جسمت با تو دست خورم چیدم ستمت کرد ستمت کرد مجهیت تو دلم با تو نصیبه مقامت کرد. Bueno, como os decía al inicio, ahora para acabar vamos a en la sección de personajes, hechos y lugares vamos a conocer cómo ha sido y cómo fue la detención de Jafar Panahi por el régimen iraní de Ahmadinejad. En el verano de 2009, en Irán, tuvieron lugar una serie de revueltas conocidas como la Revolución Verde. En ellas se protestaba por el supuesto fraude electoral que había dado de nuevo el poder del país al presidente Ahmadinejad. Durante el entierro en Teherán de una joven que había sido asesinada durante las revueltas, la policía apareció y detuvo a uno de los asistentes, el director de cine Jafar Panahi. El director ya llevaba tiempo en el punto de mira por sus películas y por el apoyo a aquellas protestas, finalmente el apoyo a aquellas protestas fue la excusa perfecta para que la policía lo detuviera. Poco tiempo después fue puesto en libertad, pero con la prohibición de salir del país. Sin embargo, su odisea no había hecho nada más que comenzar. Meses más tarde, en marzo de 2010, mientras celebraba una fiesta en su casa con amigos y familiares, la policía irrumpió de nuevo y detuvo a todos los asistentes. Finalmente, todos fueron puestos en libertad, todos menos uno, Jafar Panahi. Se le acusó de estar preparando el rodaje de una película contra el gobierno en la que mostraba lo que había ocurrido en torno a las elecciones del año 2009. Panahi pasó entonces casi 3 meses en la cárcel sin acusación clara, sin juicio y sin abogado. Cineastas iraníes hicieron una llamada internacional ante lo que estaba ocurriendo con su compatriota y la esfera cinematográfica mundial se movilizó en contra de la detención de uno de los más importantes directores de Irán, de cine iraní de la actualidad. Desde compañeros iraníes como Kiarostami o Farhadi, a los grandes realizadores, actores y actrices tanto de Europa como de Estados Unidos, así como de los principales festivales de cine, pidieron su inmediata puesta en libertad. El propio Panahi escribió una carta desde la cárcel en la que denunció malos tratos por parte de sus carceleros y en la que se declaraba en huelga de hambre exigiendo un juicio, poder contactar con un abogado y poder ver a sus familiares. Finalmente, tras la fuerte presión internacional, Panahi fue puesto en libertad condicional a la espera de un nuevo juicio. Bueno, de un juicio, que antes no lo había tenido. El juicio tuvo lugar meses después y en él se condenó a Panahi a 6 años de cárcel y 20 años sin poder hacer cine, ni salir de su país, ni conceder entrevistas. La sentencia fue apelada. Durante ese periodo de apelación, Panahi realizó su película, no película, titulada Esto no es una película. En ella recoge un día en su hogar mientras espera el resultado de la apelación. Como estaba condenado a no poder realizar cine, toda esta película, no película, está grabada con cámaras caseras y en ella solo se recoge simplemente el devenir diario de Panahi como mostrándose como un ejercicio de resistencia. Desgraciadamente la apelación fue rechazada y la condena confirmada por hacer propaganda contra el Estado. una condena que atenta brutalmente contra la libertad de creación y también de expresión, y que pone una triste mordaza a uno de los directores de cine más críticos y necesarios del panorama internacional actual, con una visión humanitaria del arte puesto al servicio de quienes necesitan que sus historias sean conocidas por todos. El caso de Panahi quizá es el caso de mayor repercusión debido a la importancia internacional de su cine, pero es solo uno entre muchos más. Artistas, cineastas, actores o actrices se enfrentan en Irán a cargos similares o están exiliados en otros países con prohibición de trabajar en Irán para poder llevar a cabo sus obras con mayor libertad. Bueno, pues hasta aquí llegamos en el programa de hoy. Como os digo, ha sido todo un poco apretado, esta visión rápida al cine y a la nueva ola de cine iraní, muchos nombres, muchas películas, pero bueno, como os digo, intentar echarle un ojo a algunas de ellas, porque de verdad que son muy interesantes y además son muy bonitas. Así que nada, bueno, me despido hasta el próximo martes, que tengáis una buena semana. I'm gonna buy the thing.